Seattle, Washington. Quítate la chaqueta, chico. Aquí hace mucho calor. Son las 7, lo que llamamos las Islas Filipinas. Satch, lamento lo sucedido con tu madre. Debió ser muy difícil, ¿eh? Te hubiera llamado antes, pero estaba mal adentro. Pero yo le he llamado desde hace 4 meses. Es lo que pretendo decirte. Estuve 4 meses mal adentro. Muy bien, chico. Ellas son tus momazans, Tiki y María. Byron. Ven aquí, quiero presentarte a alguien. Él es mi hijo, Satch. Tiki, ven a saludar. Satch, Tiki y María. ¡Hola, Satch! ¿Quién es? Simpático, ¿no? Yo salgo de viaje 3 semanas de cada mes. Y cuando regreso al puerto no tengo tiempo para actuar de padre, porque así no soy. Está bien, señor. Un momento, chico, no lo entiendes. Estoy muy viejo para esto, no importa lo que diga la Marina. Este no es sitio para educar hijos, como te dije por teléfono. Estás mucho mejor en esa escuela en Virginia. Yo no voy a regresar allí, me tratan muy mal. Pero no estoy pidiendo tu opinión. ¡Maldición, no me veas así! Lo sucedido a tu madre no fue mi culpa. Sí lo fue. Dijiste que ibas a regresar. ¡Lo prometiste! Fue lo que ella dijo. Es una mentira de mujer. Solo una mentira. Eso no era cierto. Encontré tus cartas. Las leí cuando se suicidó. Decías que irías por nosotros. Decías que la amabas. Y ella creyó en ti. ¡Tú mentiste! Thank you. Cuidado, vomitaré. Vaya. Fue una buena revolcada. Ay, rayos. No tanto como la noche que recogimos esas tres azafatas en Manila. Apuesto a que no lo experimentaste en ese colegio donde te graduaste, ¿eh? ¿Cuánto tiempo permanecerás en Seattle? Prepárate, amigo, porque esto te impactará. Hey, amigo, nada de lo que hagas me sorprenderá. Dime. Ingresé a la Marina. ¿Ingresaste a la Marina? Así es, me enlisté en la Marina. Viajaré hacia Puerto Rainer ahora. La escuela de entrenamiento de oficiales está allí. ¿Para qué? Jets, quiero volar jets. Ese sitio está solo a 2 horas de aquí y tal vez desees ir a visitarme alguna vez. ¿Quién metió esa idea en tu cabeza? Nadie, yo lo planeé. ¿De qué te ríes? Tú, amigo, es como decir que deseas llegar a presidente. Por favor, mírate. Los oficiales no usan tatuajes. Oye, ya me voy, ¿sí? Sach, vamos, no te molestes. No estoy molesto. Sí, estás molesto. Escucha, yo estoy contigo, muchacho. No quiero verte hacer algo que lamentarás. Tendrás que dedicar 6 malditos años de tu vida a la Marina si quieres volar. 6 malditos años con los superiores más pedantes que ni siquiera te imaginas. Oficiales, amigo, no son como tú y yo, ellos son de diferente madera. ¿Sabes qué estoy pensando? Que tienes miedo a tener que cuadrarte ante mí algún día, jefe. Ay, ¿por qué habría de temer algo así? No lo sé, no lo sé, eso capto en tus palabras. ¿Pretendes una actitud paternal, una palmada en la espalda? ¿De ti? No. No. Gracias por mi obsequio de graduación. Te veré después. Oh, Sach, no te vayas molesto. Hey, pequeño, Sach. Por favor, Sach. Richard Gere y Deborah Winger. Oficial y caballero. Con las actuaciones de David Keith, Robert Loggia, Lisa Blount, Lisa Einbacher Gosset, hijo, como Polly. Estas puertas cruza el futuro de la aviación naval. Sí. se formen gusanos! ¡Los pies en el límite de la línea! ¡He dicho que coloquen los pies al filo de la línea, gusanos tarados! ¡Atención! ¡Firmes! No puedo creer lo que veo. ¿Dónde han estado toda su vida? ¿En una orgía? Escuchando música de Mick Jagger y fastidiando a su país, sin duda. Le conviene no observarme, muchacho. Es poca cosa para ver a un superior directo a los ojos. Utilice su visión periférica. ¿Entendido? Sí, señor. Y cada vez que diga entendido, quiero que todo el grupo responda ¡sí, señor! ¿Entendido? ¡Sí, señor! ¿Entendido? ¡Sí, señor! Sé por qué está aquí la mayoría. No soy estúpido. Y antes de que exploten lo que les enseñamos en la aviación comercial, tendrán que dar 6 años de su vida, patanes. Muchas cosas pueden suceder en 6 años. Otra guerra puede surgir en 6 años. Y si son muy pacíficos para arrojar napalm en aldeas enemigas, donde tal vez haya mujeres y niños, lo averiguaré. ¿Entendido? ¡Sí, señor! ¿Entendido? ¡Sí, señor! Hola, hijo. ¿Cómo estás, Arch? ¿Cómo me llamo? Disculpe. ¿Cómo me llamo, muchacho? Le llamé Sarge. Antes de eso. Antes no le dije nada. Dijo, ¿cómo está? No soy oveja, muchacho. La oveja es la hembra del carnero, muchacho. ¿Es lo que cree usted que soy? No. No, señor. No, señor. ¡Más fuerte, torpe! ¡No, señor! Hey, ¿pretendes burlarte de mí? Por eso me llamaste oveja, muchacho. ¿Eres mujercita? ¡Rayos, no, señor! ¿De dónde eres, muchacho? De Ciudad Oklahoma, Oklahoma, señor. ¡Ah! Solo 2 cosas resultan de Oklahoma. Bueyes y maricones. ¿Qué eres tú, muchacho? No te veo cuernos. Así que debes ser maricón. No, señor. Deja de susurrar, torpe. Responde con fuerza. No, señor. ¿Te ríes de mí, estúpido? No, señor. Te conviene dejar de verme, muchacho. Sacaré tus ojos de las cuencas y no los soportarás. Sí, señor. ¿Cómo te llamas, muchacho? Mayo. Satch Mayo, señor. ¿Cómo te escurriste en el programa? Ignoraba que la Marina estuviese tan necesitada. ¿Tiene una herida ahí, Mayo? No exactamente, señor. Es un trabajo estupendo. ¿Dónde se lo hizo, Mayo? En la base Subic, en Filipinas, señor. Ah, quise reconocer el trabajo. Alardea de sus alas. Serán las únicas con las que saldrá de aquí, Mayo, necio. ¿Cuál es tu nombre, muchacho? Emiliano Santos de la Serra, señor. No me digas. ¿Eres universitario de la Serra? Sí, señor. Matemático, señor. Graduado con honores, señor. Sí. ¿Ves este fuete de la Serra? ¿Y estas marcas cerca del mango? Hay una por cada colegial torpe como tú que logre desertar de este programa. Y al primero que eliminaré de esta clase serás tú, Emiliano. Quiero desprenderme de la mitad antes de que terminemos. Utilizaré todo medio necesario, justo e injusto, para despedirlos, para exponer su flaqueza como aviadores en potencia y seres humanos. ¿Entendido? ¡Sí, sí, señor! El premio, por otro lado, es una educación de aviador con valor de $1,000,000. Pero primero, tendrán que superarme. ¡Silbato! ¡En 3! ¡Oh, rayos! que sigue. Esta es mi idea de un vencedor. Aguarda que te vean las chicas locales, cabeza de escoba. Cabeza de escoba. ¿Lo consideras divertido, verdad, Wurly? No todos los obstáculos que pueden anularlos están en esta base. Permítanme decirles algo sobre las chicas locales. Desde que se fundó la base naval aquí, han existido las que podrían llamarse las persistentes. Las pobres chicas que llegan al sonido del buque todo fin de semana con solo algo en la mente. Y que es lograr casarse con un aviador naval. Y estas persistentes les dirán: amor, no te preocupes de anticonceptivos, lo tengo todo arreglado. No les crean ni una palabra, torpes. Porque ellas harían cualquier cosa y dirían cualquier cosa para atraparlos. Sé que les parecerá tonto, en especial en esta pseudo era moderna. Pero ustedes, colegiales torpes, deben cuidarse. Porque allí están. Y ustedes, babosos, son la respuesta a sus sueños. ¡Rápido, súbela ya! ¡Rápido! ¡Obedezca, mayonesio! ¡Rápido, Sanger! ¡La pequeñita a la izquierda y el pequeñito hacia la derecha! ¡Adelante, vamos! ¡Qué grupo más lento! ¡Hacia allá! ¡Muy bien, rápido! ¡Obedezcan! ¡Bien, aquí vamos! ¿Qué tal va todo? Deben estar bromeando. ¿Cómo pretenden que entre allí? Escuchen, ¿alguien de ustedes acepta cambiar de cama? Son camas asignadas, amigo. Sí, no creo que podamos. ¿Quién diablos es ese sujeto? Creo que será tu madre y padre durante las próximas 15 semanas. Muy bien, retírense. ¡Vayan afuera, obedezcan! ¡Vengan todos afuera! ¡Rápido, rápido! ¡Por la puerta al momento! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Más, más, más, más! ¡Más, más! ¡Más! ¡Vamos! ¡Al piso y cobra 50! ¡Al piso y cobra 50! ¿Crees que haya algo de cierto en lo que dijo sobre las chicas, las persistentes? Claro que sí, torpe. ¿Aún? Sí. Debí advertirle sobre ese tipo de mujeres llamadas persistentes. Son las que dicen que usan diafragma, pero en realidad está perforado en el fondo. Muy gracioso, Mayo. ¡Sager! ¡Mayo! ¡Corri! Aún tienen energía para recorrer el campo. ¡Vayan allá y cubran 50! ¡Obedezcan! ¡Ahora mismo! Muy bien, retardados mentales, con la frente al piso. ¡Denlo con fuerza! Como mujer no espere trato especial. ¿Cree que pilotear un avión es como pegar botones en mecedora? Creo que necesita fortalecer su cuerpo, Sager. Muy bien, muy bien. En pie. En pie. Regrese a la línea. ¡Vamos! ¡Observe! Los pilotos de Lexington estarán llegando al club de oficiales justo ahora. ¿Estás segura que tiene su itinerario, Nine? Se practica 3 años y se aprende todo truco. ¿Viste ese cuerpo exuberante? Hola, señora Rupperwell. Traje los discos que solicitó el Comité Social. ¿Están engañándome, muchachos? 38, 39... Los Ángeles Azules llegarán el mes próximo. Si necesitan instrucciones, solo avísenme. Adiós por ahora. Hasta luego. Adiós. Olvídate de sexo, Paula. Ay. He deseado conocer uno de esos ángeles azules desde que tengo memoria. Ah, mira los novatos, pobres sujetos. Los veré en un mes cuando logren su licencia. No se preocupen, la cabellera crecerá para entonces. No habrá licencia para ustedes. Estarán en su casa antes de eso. Empieza desde uno. Uno. Dos. Uno. Tres. Volando bajo y con vigor. Volando bajo y con vigor. Vi una familia junto al río. Vi una familia junto al río. En unos momentos los oí gritar. En unos momentos los oí gritar. Porque el napalm se adhiere a los niños. Porque el napalm se adhiere a los niños. ¡Qué asco! ¿Qué haces tú aquí, Seger? ¿Qué pasa, Worley? ¿Soy una amenaza para ti? Oye, pequeña, te enviaremos a la guerra. Baja el trasero. No me importaría ser la primera mujer en volar jets de combate. Genial, entonces ve en mi lugar. ¿Tiraste los jets? Hasta el fin. ¿Tú qué dices, Mayo? ¡Jets! Detesto decirles, pero solo permiten que dos de cada clase sigan con jets. ¿Cuál de ustedes irá conmigo? Yo. Hablando filas de nuevo, ¿eh? Ustedes tres agregarán 2 millas a su pequeño paseo. ¡Para todos! ¡Vamos, adelante! ¡Una familia entera sentada en la campiña! ¡Una familia entera sentada en la campiña! ¡El pequeño alimentado por mamá! ¡El pequeño alimentado por mamá! ¡A los químicos no les interesa! ¡A los químicos no les interesa! ¡Que el napal se adhiera a los niños! ¡Que el napal se adhiera a los niños! ¡Vamos, suban rápido! ¡Vamos todos! ¡Suban, suban, muévanse! ¡Rápido, rápido! ¡Suban! ¡Suban eso! ¡Eso ahí! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Sí, vamos! Izquierda. ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Así! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Suban! ¡Suban! ¡Bajen! ¡Bajen! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Suban! ¡Suban eso es! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Suban! ¡Suban! ¡Vamos! ¡Vamos, tarado! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Rápido! Muy bien, todos arriba, aquí nadie descansa. Todos en pie y no quiero escuchar ningún comentario. Omar, vamos de pie. Pongámonos en forma aquí. Parado, derecho. Muy bien, despejen el paso. Mirada al frente y cabeza en alto. Mirada al frente y cabeza en alto. Lo mejor del regimiento entrena ya. Lo mejor del regimiento entrena ya. Mirada al frente, cabeza en alto. Eso podría ser ustedes dentro de 13 semanas. Aquellos que sobrevivan, ni siquiera los miren. No merecen ni mirarlos. ¡De la Serra, dese vuelta! Son ustedes, sin duda, la clase más patética que me han asignado. Rayos. Qué torpe. 4 semanas y aún no aprendes a lustrar bien. Oye, lo haré con tu toalla sanitaria. Cuidado con tus palabras. Cinco minutos para inspección, Mayo. ¿Dónde está el dinero? Ojalá Foley jamás descubra eso, Mayo. Oye, Perryman. Mira lo que tengo aquí, Mira esto. Míralo, mira estas hebillas. $10, ¿eh? 15 para los conejos. ¿Quién diablos tiene $10? Hey, amigo. Yo gasto cada centavo que me pagan para mantener a mi esposa y a mi hija en ese motel. Ay, me rompes el corazón, Perryman. ¿Quién te consigue todo esto? Uno ya enlistado, ¿cierto? Oye, dime una cosa. Escucha, amigo. Esa ridícula suma... Cuidado con la sábana. Esa ridícula suma que obtienes por eso amerita el que nos despidan a todos por violación de honor. ¿Eh? Pues yo no veo a nadie más quejándose, Perryman. Con permiso. ¡Listo! ¡Adelante! Cuidado, Worley, allá voy. Vete al diablo. Allá voy. Ya voy, quítate. Cállate. ¡Diablos! ¡Oh, maldito mayonesa! .225, no está mal para un novato. Pan comido. ¡Vamos, adelante! ¡Schneider! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Schneider! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, ustedes pueden! ¡Vamos, así! ¡Vamos, muy bien! ¡Muy bien! ¡Se ha quedado hasta el final! No saldrá de aquí hasta que cruce ese muro, Seger. Lo cruzaré, señor. ¡Deprisa! ¡Rápido, suba ya! ¿Pretende actuar como varón, Seger? ¿Es otra de esas chicas que no logró suficiente atención del padre porque este deseaba un hijo, Seger? ¿Eh? ¡Oh, eso es lo que siempre te va a derrotar, Seger! Tu actitud mental de persona como persuasión femenina. Y muy en tu interior, aún sigues pensando como ciudadano de segunda clase. ¿No es así, Seger? ¿No es así? Jamás podrá dar órdenes a varones. ¡Ah! ¡De la vuelta! ¡De la vuelta, mujercita! La ecuación de Bernoulli nos da la cantidad total de energía contenida en una corriente de aire. P es la presión estática en libras por pie cuadrado. Rho es la densidad del aire en suspensión por pie cúbico y la velocidad está en pies por segundo. 2000 libras por pie cuadrado, densidad del aire de 1 a nivel del mar, el monto total de la energía de la corriente de aire. Muy bien, ¿qué hay de los hebillas? De acuerdo, están bien. $20, ¿no? Oye, amigo. Retírate. ¿De qué te estás riendo? Así pensé que lo hacías. ¿Hacer qué? Oh, vamos, buen hombre. No le dirás a nadie, ¿verdad? No, si me recompensas bien. Donativo gratis durante el curso. Es lo justo. Te diré algo. Te diré qué voy a hacer. Me ayudas con aerodinámica y obtienes lo que quieras, amigo. Trato hecho. George Jones, ¿dónde estás cuando te necesitamos? Oye, oye, por la derecha de la serra. Activa el radar. Detecta el área de ataque. Ahí está. Ahí está. Guarda la calma. Ya vienen. ¿Quién será? ¿La rubia o la morena? Anotación. Bien. Oh, santo cielo. Mira a Perryman. 5 años de casado y aún la ama. Eso es vida. Adiós, Seger. Hola, Seger. Satch, ¿recuerdas ese cuerpo exuberante y su amiga? Pues ahí están, amigo. Debemos hacer algo al respecto. gusto de conocerlo. Sabe, todas las chicas hablan muy bien de usted y... Ah, Lynette, debe saludar a otras personas. Oh, disculpe. El capitán Rutherwell. Ah, hola, capitán. Señora Rutherwell. Las chicas hablan muy bien de usted. Sí, sí, hablan muy bien, pero muy bien de usted. ¿Podría presentarnos a esas dos jovencitas? Mucho gusto. Paula, Lynette. Señorita Paula Pokrivki, la señorita Lynette Pomeroy. Les presento al candidato oficial Sid Worley y candidato oficial Satch Mayo. Espero que se diviertan mucho. Sabe, ya nos conocíamos. ¿De veras? Ajá. Dijo que crecería mi cabellera. ¿Entonces eran ustedes? Sí. ¿Quieres bailar? Claro. Ha crecido más de una pulgada, amigo. ¿Puedo ofrecerte una copa? Claro. ¿Vamos? ¿Y qué clase de apellido es Pokrivki? Polaco. ¿Qué clase de apellido es Mayo? Italiano. Mamá era irlandesa. No, gracias. Heredé sus orejas. ¿Sí? Sí, todo lo demás es propio. ¿De dónde eres, Mayo, el propio? De cualquier parte y de ninguna. Paula la polaca. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Mi padre es un almirante de la séptima flota. ¿No es broma? No, no, ya hemos vivido en puertos por todo el mundo. Katmandú, Moscú, Nairobi. ¡Santo cielo! Yo jamás he salido de Washington. Un momento, estás bromeando. No tenemos base naval en Moscú. No. No, así lo pensé. ¿Y tienes novia, Mayo el propio? No. Y tampoco estoy buscando. ¿Qué estás buscando? He oído de chicas que vienen a estas fiestas para buscar marido. Yo no. ¿No? ¿Y por qué estás aquí? Para conocer gente interesante y probarme. ¿Qué haces? ¿Vas a la escuela? No, trabajo. Trabajo en papelera nacional. Es un buen empleo. Ahorraré dinero suficiente para viajar. Creo que visitaré Moscú. ¿Ya pasaste la prueba submarina? No, pero mi padre y mi hermano la aprobaron y creo que lo haré. ¿Tu hermano es piloto? Lo era. Fue muerto. ¿En Vietnam? Sí. Mi hermano también murió allá. Pero no era piloto. Yo tenía 12 años cuando sucedió. Recuerdo muy poco sobre él. Yo sí recuerdo a Tommy. ¿Te importa si hablamos de otra cosa? No es necesario que hablemos de nada. ¿Poder lograr alcanzar tus alas? ¿Quién sabe? Sujetos más brillantes que yo han estado desertando. Debes decir que lo lograrás. Tienes que programarte. Sí sucederá. Es más, solo debes imaginar que llegas a la meta. Eso lo leí en un artículo. ¿Se trataba sobre eso? Paula, eres una mujer muy hermosa. ¿Quieres ir a otra parte? ¿Por qué no? Worley, despegamos. Algo me dice que ustedes ya han venido aquí. ¿Pero quién te dio esa idea? ¡Basta! ¡Vas a arruinarlo! Oh, discúlpame. Yo lo haré. ¿Estás segura? ¿Es correcto? No te preocupes. Te respetaré en la mañana. Estás loca, niña. Me respetarás. Estaba ansioso por salir de ella. ¿No te agradó la orquesta? No mucho. ¿No te agrada la música romántica? Creí que su actuación era... Vamos a la playa. Me parece bien. ¡Alto! ¡Chef! ¡Rompan filas! Mira, Foley, ¿no es increíble? Exhibicionista. De acuerdo, escuchen bien. Soy el instructor en artes marciales y aquellos de la 1-5 deben dejar de pensar en mí como su instructor de campo durante 60 minutos. Solo piensen en mí como el enemigo. ¿Qué te parece el sujeto? Necesito un voluntario, por favor. Daniels. Te veo ocultándote atrás. Ven aquí, rápido. Envíalo al hospital. No puede tocarme, es contra la ley. No sube aquí, hijo. Hola, gatito. ¿Cuánto deseas vivir, Señor, este candidato oficial no entiende la pregunta del instructor del ejercicio. Ah. Veamos si logro aclararlo un poco. ¿Deseas vivir lo suficiente como para detenerme, gatito? ¿O estás contando con mi generosidad, mi amor a la humanidad, que me evite matarte, ¡No puedo respirar! ¡Sofócate! ¡Libérate! ¡No! ¡No puedo! ¡Fuera de mi vista! No estás herido. Pude matarte de haberlo querido. Esfúmate. Largo de aquí. ¡Deprisa! Regresa a tu lugar. ¿Creen que fui muy rudo con su compañero? ¿No es así? Solo esperen hasta ser derribados tras la línea enemiga en alguna parte. Y lo único entre ustedes y el campo de prisioneros es lo que aprendan de mí. Ahora que capté su atención, procederemos con la clase. Cielos, ojalá se presente. Se presentará. Vendrá. Un chico rico y de clase como tú debe ser un excelente partido, ¿no? Oye, yo no soy rico. Eres oficial, chico. ¿Y qué? Amigo, yo pasé 6 años viviendo dentro de la zona de tolerancia más grande de la Marina. ¡Hey! ¡Hey, jovencito! ¿Quiere el número de una chica fácil, eh? Todo el tiempo que necesite. $10 $10 ¿$10? Sí, $10 $10 Adiós. Oye, se te van a salir los ojos. Hola, pequeña. Hola. Malditos pilotos. Yo te he visto, Mayo el propio. Sí, ese soy yo. Me agrada verte. Estaba deseándolo. Yo también. ¿Sí? Disculpen. ¿Desean ustedes continuar aquí o puedo sugerirles otro plan? ¿Quieres comprar una botella e ir a un motel? Justo eso, sí. ¿Tú qué opinas? Yo voto por un motel. Mi clase de grupo. ¡Oh, tu gorra! ¡Troy, aquí viene! ¡Vaya! ¡Abran paso a los novatos! ¿Cómo nos llamaste? Les llamé novatos. ¿No es lo que son? Sí, tienes razón. ¿Saben? Necesito ir al baño. Oye, quiero hablar contigo. ¿Y ahora qué quieres? Llegan aquí por un par de meses. Los colegiales ricos. Sí, les Troy. Y se exhiben con sus vestimentas de soldadito, como si fueran los dueños del lugar. ¿Quiénes creen que son? Oye, amigo, yo no quiero pelear contigo, ¿entiendes? Así que, ¿por qué no vas adentro y te calmas? Óyeme, tú no he terminado. ¡Vamos! ¡Oh, cielos! ¡Basta, amigo, basta! ¡Ya! Maldita sea, le fracturaron la nariz. Malditos. A ver, levántate. Rayos. Cielos, nunca había visto antes algo así. ¿Vieron la nariz de ese sujeto? Lynette, ¿quieres callarte hasta que lleguemos al hotel, por favor? Disculpen, sí tengo voz. No debía haberlo hecho. Debía haberme alejado de él. Satch, no te dejó otra salida. Sí, había salida. Siempre la hay. ¿Dónde aprendiste a pelear así? No quiero hablar ahora, ¿de acuerdo? Está bien. No te afectaría si te sinceras un poco conmigo. ¿Qué pretendes? ¿Hacer el amor? ¿Es lo que quieres? ¿Hacer el amor? Ven aquí, vamos. Ven aquí, vamos a hacerlo. Quítate la ropa. ¿Por qué reaccionas así? Vamos, ¿qué esperas? Ahora no lo haría, aunque en ello entonces me fuera. ¡Lárgate de aquí! Porque no necesito otra cosa. No sé con quién crees que hablas. No soy una mujerzuela. Trato de ser amable contigo. Intento ser tu amiga, Satch. Sé amiga, entonces. Lárgate de aquí. Bien. Bien. Tú no eres nada especial. No tienes educación. Me tratas como si fuera una cualquiera y no creo que llegues a ser oficial. No. Hilda. Cálmate. Tranquila. Lo siento. Lo lamento. ¿Tienes apetito? Sí, estoy hambriento. Qué bien. ¿Exclusivos? Son atrayentes, ¿no? Deportivos. Contrólate, pequeña. Ah. Bien. Escucha, Paula. Sabes, siempre he buscado no engañar a nadie sobre quién soy, lo que deseo. Si tú tienes algún... Sé quién eres y lo que deseas. ¿Ah, sí? ¿Tú qué deseas? Solo divertirme hasta que tú partas. ¿Es todo? Uh-huh. Oh, oye. Anoche fue increíble. Yo también lo pensé. Bien. Soy tu fantasía, Sach. ¿Mi qué? No pretendo nada, en serio, pero te reto a no enamorarte de mí. Es más, ¿cómo resistirte? Soy como un dulce. Eres mejor que un dulce. Oh. Será difícil cansarte de mí, muy difícil. Muy difícil. ¿Estás retándome, pequeña polaca? ¿Mm? Eres una polaca coqueta. Dime, Sach, ¿qué haces con una chica cuando terminas con ella? ¿Le dices algo o solo desapareces? ¿Ah? Jamás tuve una chica. Olvidé agradecerte el desayuno. Fue un placer, Marino. Vista al frente, Perryman. Al golpear el agua, tal vez sienta que es aplastado. Anule el pánico. Dispone de segundo y medio antes que la jaula esté bajo el agua y gire hacia abajo. Adelante, Joe. Ahora lo más importante es observar las burbujas. Cuando la jaula dé su giro, ustedes se desorientarán. No sabrán dónde están ubicados, como sucedió a Perryman. Las burbujas determinarán dónde es hacia arriba. ¡Santo cielo! Muy bien, terminó el tiempo. Bajen por la jaula. Esto es lo que sucede si hay pánico. Allí pueden morir, niños. Y esto es solo una piscina. Allá en el Pacífico no habrá buzos que les salven la vida. Del todo insatisfactorio, Perryman. Debe colocarse al final de la línea. Repítalo. Solo dispone de dos oportunidades para lograrlo. Se descarta. Muy bien, el siguiente. Alto. Cambio de orden. Mayo. Siendo el sobresaliente de la semana, tú sigues. Sí, señor. Tegger, tú tras él. Sí, señor. Debes sobresalir en esto, Mayo. Es algo que puedes hacer tú solo. Muy bien, súbanlo, Joe. Jamás se sabe cuándo te anulará el programa. Mayo, puede ser la calificación o alguna falla de tu carácter que expongas bajo presión. ¡Suéltalo, Joe! Muy bien, Seger. Tú sigues. Adelante, Seger. Rápido, rápido. Vamos, muévete. No vaya a llorar, princesita. Ahora, Joe. De nuevo. No está mal, señor. Pero aún debes escalar ese muro. El siguiente. Vamos, vamos, Daniels. Movilícese. Tranquilo, es solo un paseo. ¿Esta cosa logra el mismo impacto que un avión? No es nada comparado con un avión. ¿De acuerdo? No olvide observar las burbujas. Muy bien, Joe, súbelo. Muy bien, Daniels, veamos esa señal de triunfo. Vamos, Daniels, ¿qué pasa con la señal? Muy bien, ahora, Joe. Tranquilos. ¡Saque la jaula! No puedo hacerlo ahora. Se necesitan 2 minutos para volverla a sujetar. A ver, vamos, abran paso, abran paso. Colóquelo boca abajo. Y retírenle el casco. Muy bien, todos atrás. ¡Retírenselo! ¡Rápido! Alguien llame a un enfermero. A un enfermero de inmediato. Vamos, llámenlo. Vamos, llámenlo. Prepárense para inspección. diablos. No voy a pasarla. Ayúdame, Sid. ¿Tienes una extra, amigo? No, amigo, no tengo hebillas. Ya sabes dónde está el almacén. Satch, necesito una hebilla, amigo. No, no puedo arriesgarme. Hay tiempo suficiente, amigo. Él aún está con las chicas. No puedo hacerlo. Satch, necesito ver a mi familia, amigo. No lo soportaría si él me prohíbe salir este fin de semana. No te quiero provocar una violación al honor. ¡Atención, señores! En toda clase, siempre hay un bromista que cree ser más inteligente que yo. En esta clase, sucede que eres tú. ¿No es así, Mayo Necio? Berryman, Worley, salgan de la habitación. ¡De inmediato! No pudo sucederle a un sujeto más impacto. ¡Cállate! Mayo, quiero que renuncies. No, señor. Puede echarme de aquí, no renunciaré. Lograré agotarte, Mayo. Pero este fin de semana, renunciarás. Cassie John era un mal nacido. Cassie John era un mal nacido. Dio a su tren a una zanja de 30 pies. Dio a su tren a una zanja de 30 pies. Y salió sintiéndose todo un hombre. Y salió sintiéndose todo un hombre. Diciendo, chicas, vengan a verme. Diciendo, chicas, vengan a verme. Fue a su habitación y alineó a 100. Fue a su habitación y alineó a 100. Asegurando que lo haría con todas. Asegurando que lo haría con todas. Con la 98 empezó a palidecer. Con la 98 empezó a palidecer. Se reanimó y llamó a las otras dos. Se reanimó y llamó a las otras dos. Despídete de tus amigos, Mayo. Ah, lo olvidaba, tú no tienes amigos, solo clientes. ¿Te estás divirtiendo, mayonesa? Sí, señor. ¡No, te escucho! ¡Sí, señor! Bien. 98. A 99. Que tu cara baje hasta el agua. Cien. ¿Listo a renunciar, Mayo? ¡No, señor! Mira hacia allá, Mayo. Mira hacia allá. Obsérvala. Ella decidió quedarse en lugar de salir el fin de semana. Tal vez no apruebe el programa, pero ella posee más corazón y más carácter de lo que tú jamás tendrás. ¡Y deja de verme, muchacho! La vida no te ha tratado bien, ¿verdad, Mayo? Me encuentro bien, señor. Seis. Mentira. Lo he revisado. Recurrí a tu expediente. Sé lo de tu madre. Ah, no me mires, muchacho. Sé que tu padre es un alcohólico y un maníaco sexual. Y por eso no te superas, Mayo. Porque muy en tu interior. ¡No me mires, muchacho! No, señor. Porque muy en tu interior. ¿Sabes que todos esos chicos y chicas son muy superiores a ti? ¿No es así, Mayo? ¿No es así? ¡No, señor! ¡No, señor! ¿Qué sucede, Mayo? ¿Ya estás cansado? Yo no lo estoy. ¡Muévete, muchacho! Aquí empieza la diversión. ¡Rápido! ¡Muévete! Aún nos queda todo el día de mañana. ¡Vamos! A 20 centímetros del piso. Ahora súbelas a 90 y bájalos a 20. Oye, Mayo, ¿Por qué no terminamos tu pequeña charada bebiendo un par de cervezas en el TJ, eh? Vamos, amigo, tú no tienes ninguna esperanza de llegar a ser oficial. Señor, este candidato cree que puede ser un buen oficial. No, olvídalo, May, olvídalo. Nadie te importa, solo tu persona. Y todos los de tu clase lo saben. ¿Crees que te confiarían a los controles de un avión donde puedan volar? Vamos, amigo, yo te califiqué como la clase de sujeto que un día se escurriría con mi metralleta para venderla a un ladrón, ¿no es cierto? No, señor, no, señor. Yo no haría eso. Convence a la Fuerza Aérea, Mayo. Acude a la Fuerza Aérea. Responde. ¿Por qué un sabelotodo como tú querría acceder a un tipo de abuso como este? Quiero volar jets, señor. Mi abuela también quiere volar jets. Lo deseé desde pequeño. Aquí no hablamos de pilotear, hablamos de carácter. He cambiado desde que llegué aquí. Por supuesto que no. Sí, he cambiado, señor. Solo te has controlado un poco. Solo estás simulando. Ahora dime lo que deseo oír. Quiero tu renuncia. No, señor. Quiero tu renuncia. No, pues. Spell it. ¡Renuncio! No, señor. Así quedarás libre y tú y tu padre podrán beber y salir de parranda juntos. No, señor. ¡Renuncia! No voy a renunciar, señor. Entonces, olvídalo. ¡Quedas fuera! ¡No, no lo haga, señor! ¡No lo haga! No tengo lugar a donde ir. No tengo a dónde ir, señor. No tengo nada más. No tengo nada más. Está bien, Mayo. De pie. Vamos, Mayo, regresemos a las barracas. ¡Oye, Polly! ¡Sach, no cedas! ¡Vencerás a ese marica! ¡No abandones el barco! ¿Son amigos tuyos, Mayo? ¡No renuncies, Sach! ¡Puedes sí, señor. Lograrlo! ¡Adiós, Polly, marica! Muy bien, camina. Debes hacer los retretes. ¡Vamos! Así que sigues aquí, Mayo. Sid. Sí. Gracias. Sí. Mira esto. Ese maldito. Thank you. ¿Traigo una toalla? Yo lo traeré si quieres. No quiero que te muevas. No quiero moverme. Pero alguno tendrá que hacerlo, ¿no? De cuando en cuando. Y los encontraron allí semanas después, extenuados por falta de comida y agua. Adiós, Arch. Me reí toda la semana por lo que hicieron en el bote. Estábamos tan bebidos. Luce muy bien, muy bien. Me encantaría ser una de esas chicas que admiten en los programas de vuelo. Creo que sería buen piloto. ¿Y qué te detiene? He leído todas esas revistas donde se dice que es... No lo sé, no es fácil para una chica. Esa no es disculpa para no hacer y lograr lo que desees. Solo ve tras ello. ¿Y quién dice que no estoy tras lo que quiero? Yo no. Mamá tiene 39 años. Y aún trabaja en la fábrica. Y cada vez que la veo, sé justo lo que no deseo. Mi madre... ingirió un frasco de pastillas mientras yo estaba en la escuela. Dios. Lo que más me apenó es... que no dejó una nota, ya no... nada, ella solo se anuló. Siempre la odié por eso. Cielos. Debió ser doloroso. ¿Doloroso? No. No, uno se queda solo en el mundo. Una vez superado eso, ya nada te afecta. Apuesto que muchos te creen eso cuando lo comentas. ¿Eh? Oye, ¿en realidad piensas llevarlo a tu casa? No lo sé, aún no lo he decidido. Paula, ¿hasta dónde llegarías por lograr a Sachi? ¿De qué hablas? Lo sabes muy bien. ¿Aceptarías quedar embarazada? Jamás, Lynette. ¿Y tú? Pues... jamás pensé que haría algo así. Pero ya no estoy segura. Es más, 9 semanas no es suficiente para que ellos se enamoren de ti. Sí, pero eso no justifica el intentar atraparlo. ¿Te dejarás embarazar? Es más, no puedo creer que lo hayas pensado. Eso es erróneo. Pues ya no es tan erróneo, en mi opinión. Como la forma en que esos estúpidos nos utilizan hasta que se cansan y luego nos retiran como basura. ¿Jamás te sientes usada, Paula? ¿Jamás piensas que solo eso obtienes de tu labor y el maldito sujeto debería pagar por ello? No, jamás me sentí así. Pues yo sí. Gracias de nuevo por las flores, Sachi. Fue un placer, señora. Son las flores más bellas que he visto. Limpia la comida de tu boca. ¿Satch? Está delicioso. Gracias. ¿Señor? ¿Cuántas semanas faltan para la graduación? Aún faltan tres. Tres semanas. Y serán las más difíciles, ¿no es así? Sí, es lo que dicen. Señor, disculpe, pero ¿por qué insiste en ver mi comida? ¿O me observa a mí? Te veo a ti. No pretende nada malo, Satch. ¿Verdad, Joe? No, no pretendo ofenderlo. ¿Quieres más gallinas, Satch? No, no lo creo. Es más, ya terminé, no puedo comer más. Está delicioso, también, pero... También terminé. Es la mejor comida que he saboreado hace mucho, señora. Gracias. ¿Nos vamos, Satch? Uh-huh. Gracias, mamá. Hasta luego y gracias de nuevo, señora. Come. Ah, eso fue increíble. Lo siento. Estoy tan apenada. Jamás debí traerte aquí. No hay cuidado. Deliciosa comida gratis. Y muy relajante. Diablos. Esa gente está tan tensa. Lo siento por ti, ¿eh? No te apenes por mí. Estoy acostumbrada. Es hereditario. Pero dime, después de esto vas a vuelo básico, que es en Pensacola, ¿cierto? Sí, Pensacola. Y luego... luego vamos a Beville, Texas, donde lograré el jet. Y después, ¿no has pensado en...? Hablo de... bueno, ¿qué hay...? ¿Qué hay después? ¿Familia? ¿Hijos? ¿No has llegado a pensarlo? No. ¿En eso piensas tú? Algunas veces. Si pudiera hacer mejor labor que ellos, me encantaría. ¿Y qué harías diferente? Todo. Me casaría con el hombre que amo. ¿Y por qué se casó tu madre con ese hombre sin amarlo? Porque mi verdadero padre no se casó con ella. ¿Tu verdadero padre? Mi verdadero padre. Te mostraré a mi verdadero padre. Papá. Así que tu verdadero padre era candidato oficial, como yo. Hace 22 años. Por eso ese sujeto me observaba así. Siempre mira así. Escucha, yo debo regresar a la batalla. Sí, lo sé, lo sé. Agradece a tu mamá por la comida, ¿sí? Sí, exquisita gallina. Sí, me fascinó la gallina. Si tienes oportunidad esta semana, ¿por qué no me llamas? Sí, lo intentaré, pero me espera un entrenamiento de sobrevivencia esta semana, así que no puedo prometerlo. Sin promesas. No tenía por qué haberte mostrado esa fotografía si no hubiera querido. Solo quise comentártelo. Uh-huh. Bueno. No sé. Ten cuidado con eso. Sí. ¿Tú y Paul aún salen con esos candidatos a pilotos? ¿Por qué? ¿Hay motivo para dejar de verlos? No lo sé. Ya casi son las 4 de la tarde y aún no saben a dónde irán ni qué harán el fin de semana. Hola, quisiera hablar con Sach Mayo. Es candidato a oficial. Pero quiere buscarlo, dígale que soy Paula. ¡Quedan en libertad, niños y niñas! ¡Rompan filas! ¡Entendido, señor! ¡Ah! ¡Hey, a dónde vas! ¡Págame! Oye, Seger, te veremos en TJ's. ¡Ahí estaré! ¡Hey, Mayo! ¡Tienes una llamada! ¡Una chica llamada Paula! ¡Dile que ya me fui! ¡Son mis novias! ¡Ah, sí! ¡Cuidado! Entiendo. Muy bien. Llega el momento. Justo después del entrenamiento de sobrevivencia, cuando piensan que lo lograron sin ustedes. De repente dejan de llamar. Y se sienten los dueños del mundo. Dicen que ya ha salido. Pero no lo creo así. Si no telefoneo ya, no lo hará más. Bonnie, ¿por qué no te callas? ¿Crees saberlo todo? Bonnie. Checa por mí, Lynette. Paula, ¿qué vas a hacer? Ojalá se estrellen todos. ¡Paula, espera! ¿A dónde vas? Déjame, mamá. Irás a la base a buscar a Sach. No lo hagas, Paula. Debo hacerlo, lo amo, pero no puedo dejarlo partir. ¿Cómo vas a detenerlo si él no quiere ser detenido? No lo sé, pero yo encontraré la forma. No. Cariño, por favor, no puedo permitírtelo, no puedo. No vayas, pequeña, por favor. Por favor, no vayas. ¿Por qué estás llorando? Porque yo sé lo que sientes. Ay, ¿qué es lo que siento? No lo hagas, Paula, déjalo ir. No lo engañes como yo intenté atraparlo, no lo hagas. No, yo no haría nada de eso. Sí, no, lo harías. Jamás trataría de atraparlo. Si vas allá esta noche y lo encuentras, dirás cualquier cosa, pequeña, lo harás. Y Dios te ayude después de eso, te juro. Tienes razón. Papá, Sach está a solo 2 décimas de segundo del récord de todos los obstáculos. Lo romperá antes de partir. Son afortunados de no haber asistido a mi programa. No se podía renunciar como ahora se estila. Cuando yo lo pasé y mi hijo mayor lo aprobó, era tremendo. Se nos anexaba a la flotilla como novatos. Eso es muy interesante, señor. Sí, ¿por qué no has escrito a Susan desde hace 3 semanas? No hemos tenido tiempo de escribir. A ustedes solo les escribí una vez. Es increíble. ¿Cierto? Sí, sí, sí. ¿De qué Susan hablaba, Se trata de mi novia. Me casaré con ella en cuanto salga de aquí. Era novia de Tommy. Estaban por casarse cuando él murió. No sé por qué jamás te hablé de ella. Tal vez porque no quise que me censuraras por hacerlo con Inés. Oye, amigo, yo no soy tu padre. ¿Amas a esa chica? No, amigo. Es la chica más linda que uno puede conocer. Adora a los niños, trabaja con niños lisiados en la iglesia todas las tardes. Diablos, no me refería a eso. Pregunté si la amabas. Todos la amaban. Escucha, yo no asistiré a la reunión de esta noche. ¿Por qué no? Veré a Lynette en el Tides. La mejor chica de los 52 estados. ¿Qué puedo hacer, amigo? No, no, no. Debiste hacer lo que yo, amigo. Simplemente desaparecer. Terminar todo. Romper. Es lo mejor. Estaba muy angustiada. No le telefoneaste. Y yo no debería decírtelo. Mujeres. Hablan de diversión, Mucha risa, sin problemas. Y no resulta de ese modo. Bien, TJs. Allá voy. Hasta luego, amigo. Adiós. ¿Qué tal un brindis? Ah, sí, me parece perfecto. Todos los héroes en marcha. Bien, lo logramos. Por sobrevivencia. Por sobrevivencia. Por sobrevivencia. Por sobrevivencia. A pesar de Polly. Oye, Mayo, ¿no es mejor, chica? Triste. ¿Qué te pasa? Estado por toma. ¿Qué queremos saliendo de aquí, Creo que te cambió por mejorar. Está con un instructor de vuelo. Ay, sí. Insisto que te pones muy pesado cuando tomas siempre. Dame otra. Ay, eso es tengo. Bueno, creo que todo depende. Sí, claro. Bueno, eso en un momento. Sí, claro. Claro, que mucha gente no puede bailar. I could always get like the Spanish city, tell me when we were kids. Girl, it looks so pretty to me. ¿Qué haces tú aquí? Bueno, decidí que era tiempo de conocer el legendario TJ antes de partir. ¿Ah, sí? ¿Vienes con frecuencia? Vengo aquí de vez en cuando. Disculpa que no te llamara esta semana, pero todo ha sido increíble. No hay cuidado. ¿Qué tal la sobrevivencia? Sobreviví. Ah, sí, es obvio. ¿Qué tal tu semana? Pues, fue buena. Tal vez logré un ascenso a principios del mes, ¿sí? Qué bien. ¿Se graduarán en un par de semanas? Sí. Empiezo a creer que sí lo lograré. Lo lograrás. Recuerda lo que te dije, lo deseaste y sucedió. Sí, eso dijiste. Debo irme porque estoy acompañada y él es tan... Escucha, quiero algo... ¿Qué? Yo te quiero dar las gracias. No creo haber podido superar todo esto de no contar con cierto apoyo. No me des las gracias. Yo me divertí. Y suerte en Pensacola con tu entrenamiento de vuelo. Y logra jets, ¿de acuerdo? Adiós, Sach. Por favor, ya basta. Jay, sírveme otra copa. Correcto. Sí, voy a presentar mi solicitud en una línea comercial, aunque no lo creas. Es más, dame la botella está mejor. Está bien. Aquí está. Ven aquí, pequeña. Ven aquí. Ven para acá. Siéntate un segundo. Quiero decirte algo. Necesitaba saborear una vez más. Eso lo venden en otros sabores aparte de fresa. ¿Qué opinas si consigo de coco para la próxima? Sí, ya debo irme. ¿Aún estás retrasada? Solo unos días, es todo. ¿Cuánto es el retraso? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Si algo sucediera, que estoy segura que no, sería mi responsabilidad. Con exactitud, ¿cuál es el retraso, Linda? ¿Qué puede importarte? Suponiendo que estoy embarazada, pero solo supongamos. Yo jamás te obligaría a nada que no desees. Oh, lo sé. Sabes, pero no se trata solo de eso. Aquí hay mucho más en juego. ¿Y qué otras cosas hay? Mi responsabilidad como padre, por un lado. Si yo te embaracé, entonces deseo hacer lo que es correcto. Pagaré todos los gastos. Quiero acompañarte en todo, consolarte. Será como si yo también lo sufriera. Vamos a afrontarlo juntos. Así que, ¿cuál es el retraso? Esperemos a ver qué sucede, ¿de acuerdo? Hasta pronto. Te llamaré. Maldición. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante, mayonesa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, amigo! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Mayo! ¡Vamos, Mayo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡No, pequeña, vamos! ¡Trepa! ¿Qué esperas? Olvídalo, tú rompe el récord. ¡Vamos, amigos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya vas a llegar! ¡Pero sigue! ¡Por acá! ¡Vamos! ¡Ay, carajo! Vamos, pequeña, ¿quieres jets? Pues vas a tener que trepar ese muro, ¿me entendiste? ¡Vamos, levántate de ahí! ¡No voy a dejar que pierdas! ¡Vamos! Un pie adelante y el otro atrás. ¡Dos, tres pasos! Trepas la cuerda y trepas el muro, ¿entendiste? ¡Vamos! ¡Vamos, qué esperas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Eger! ¡Eso es! ¡Trepa, tira de la cuerda! ¡Vamos, qué esperas, pequeña! ¡No te des por vencida, por favor! ¡No te des por vencida, vamos! ¡Trepa el muro, tira de la cuerda, fuerte! ¡Eso es! ¡Casi lo logras! ¡Vamos, casi lo logras! ¡Te atascaste arriba, pequeña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Excelente! ¿Qué te hace pensar que no miente respecto a todo esto? Acudió a un médico, se hizo exámenes, está embarazada. Muy bien, dile que aborte. Eso quisiera, créeme. Pero no quiere ni escucharlo. Es católica. Sid, no irás a casarte con esa chica. Bueno, dice que depende de mí, pero de no hacerlo, ella se irá y tendrá el bebé en otra parte. ¿Y qué? Eso es común en las mujeres. ¿Y qué? No puedo permitir que lo tenga sola. También es mío. ¿Estás seguro? Es mío. Disculpa, ¿quieres? Solo escucha esto. Y si Folly tuviera razón y ella se embarazó solo para atraparte, ¿sigue siendo tu responsabilidad? Ese no es el caso. No importa cómo sucedió, aún así habrá un niño en este mundo que será mío. Y no sabré dónde está, ni su nombre, ni nada. ¡Santo cielo! ¡Todo es tu responsabilidad! Sentados, acomódense, recen, ataquen. Es lo mismo que con tu hermano el que murió. Es lo mismo que con tu hermano, el que muriera en lugar de ti. ¿No es por eso que prometiste casarte con Susan? No es lo que tú haces, amigo, sino toda esa basura de ética que heredaste de tu familia. Puede ser basura para ti, amigo, pero no fui educado así. Tenemos una responsabilidad ante personas en nuestra vida. Es lo único que nos separa de los malditos animales. Yo no soy como tú, Mayo. No puedo fastidiar a todo el mundo y dormir como un bebé por las noches. Insisto en que primero está la responsabilidad hacia tu persona, y si no sabes afrontarla, entonces te esperan problemas mayores que embarazar a una chica. Caballeros, tranquilos. Sin máscara de oxígeno a 30.000 pies, sentirán sus intestinos como guantes de hule. Su condición se deteriorará, y aún los ejercicios más sencillos les parecerán imposibles. Vigilen las señales de alerta: mareo, falta de aire, claustrofobia. Pueden atacarles en cualquier momento. En cualquier instante sentirán que pierden el control y acudan al oxígeno. Esa es la finalidad de la práctica. Ahora, ¿han entendido el ejercicio? Sí, señor. Muy bien. ¿Todos listos? Veamos la señal de triunfo. Muy bien, ahora retiren sus máscaras, por favor. Muy bien, ya pueden empezar el ejercicio ahora. Reina de diamantes. 9 de diamantes. Si sufren algún problema, pueden utilizar su máscara. O no. Si tienen dificultad para hacerlo, levanten su mano y el enfermero les ayudará. 5 de trébol. ¿Cómo se encuentran Mayo y Seger? ¿Hay algún problema? Concéntrense. Traten de compaginar sus palmas. Haz de espadas. ¿Cómo se encuentra Worley? ¿Worley se encuentra bien? ¿Worley logra escucharme? Haz de espadas. Worley, use su máscara de oxígeno, por favor. Use su máscara de oxígeno. ¿Estás bien, Sid? ¿Sí? Sí, te encuentro bien. Worley, siéntese. Use su máscara de oxígeno. ¡Dale un poco de oxígeno! ¡Tengo que salir de aquí! Tranquilo, tranquilo, enfermero, Worley. Tenemos una emergencia. Utilice esa tranquilo, máscara. Tranquilo, tranquilo. Lárgate de aquí. Él está bien. Tranquilo. Eleven la presión. Hágalo despacio. Respira, por favor. Un momento. Vamos. En un minuto. Sí, está bien, señor. Adentro, está bien. Utilicen sus máscaras. No abandonen su posición un minuto. Tranquilo, muchacho. No abandonen su respira. Posición. Bien. Utilicen su máscara. Bien, sí. Está bien, estará bien. En serio, está bien. ¡Colores! ¡Aseguren la drisa! Charlie, encárgate de esto, ¿quieres? Muy bien, Mayo. Oigan, ¿qué sucede aquí? No lo habrá despedido. Oiga, un momento. Ya le comentó su problema. No importa cuál sea su problema. Esta es la finalidad de este zoológico. Lo que importa es que flaqueó por algún motivo a 25.000 pies de altura y eso no puede suceder jamás. Usted no entiende, sargento. Tiene una chica en el pueblo. Está embarazada y le ha causado problemas. Eso no importa. No ¿Cómo importa? Que no importa? ¿Te faltan 2 semanas y te retiras así? Aún puede suceder contigo, mayonesio. Él no te engaña, amigo. Estoy hablando con usted, Folinesio. No busques tu despido. ¿Cómo me llamaste? Creí que los sargentos debían ayudar a todos aquí. ¿Qué clase de ser humano es? Te conviene callarte, muchacho, o regresarás a casa con él. Satch, regresa a las barracas, por favor. No lo entiendo. Ha sido el mejor candidato de la clase. El mejor estudiante, el mejor líder. El mejor amigo de todos. ¿No puede alterar el reglamento un poco? Satch, él no me pidió renunciar. Yo se lo pedí. ¿De qué estás hablando? Me alegra que esto concluyera, amigo. No estaba aquí por mí. Tenías razón, estaba por todos. Estaba aquí por mi hermano mayor. Oye, amigo, Sid. Sid, espera un momento. Solicito permiso para seguirlo, señor. Lárgate de aquí. Sí, señor. Conserva el cambio. Gracias, amigo. ¿Lynette? Hola, pequeña. Hola, sí. Sal aquí un momento. ¿Qué haces sin uniforme? Olvídate de eso, solo ven aquí. Espera un momento, ¿quieres? Debo peinarme. De acuerdo, si no lo quieres. Está bien, ¿qué? Bueno, si no lo quieres... ¿Qué? Oh, santo cielo. Oh, Dios mío, es precioso. Me costó todos mis ahorros, pero valió la pena. Oh, cielos, oh, sí. Y esto... ¿Qué significa? Sí, señorita, eso significa. ¡Sí! Consigamos un juez de paz y casémonos ahora. ¿Puedo avisar a Paula? Oh, Sid, me pregunto, ¿a dónde nos enviarán primero? Espera, siempre desea ir a Hawái. No. Cariño, no nos enviarán a ninguna parte. Renuncié. ¿Qué cosa? Renuncié. No estoy hecho para ser piloto. Estaba fingiendo. He fingido todo en mi vida hasta ahora. Pero... ¿qué haremos? ¿Dónde vamos a vivir? En Oklahoma. Regresaré a mi antiguo empleo en el almacén y en 2 años seré gerente de piso. Te encantará Oklahoma. Tú y mamá van a congeniar. Estaremos algo ajustados al principio, así que quizá debamos vivir con mis padres. Va a resultar. Sí. No hay ningún bebé. ¿Qué? No estoy embarazada. No hay bebé, Sid. Vaya, ¿qué te parece? ¿Qué dices si de todos modos nos casamos? Yo te amo, Lynette. Creo que jamás he amado hasta ahora como en este momento. Nunca antes he sido tan feliz como en estas últimas 7 semanas. Jamás me sentí tan relajado. Y nunca me he sentido tan amado por lo que soy. Lynette, cásate conmigo. Y hazme el hombre más feliz del mundo. Lo siento, Sid. Pero no quiero casarme contigo. Tú me simpatizas y... Sí, disfrutamos bastante, pero creí que habías entendido. Quiero casarme con un piloto. Quiero vivir mi vida viajando. Ser la esposa de un aviador. ¡Maldición! ¡Maldito seas! ¡Nadie renuncia después de 11 semanas! ¡Nadie! Mm-hmm. Hola, señora. ¿Se encuentra Paula en casa? ¡Paula! ¡Paula! Estoy buscando a Sid. Desertó. Se fue y no sé dónde está. Nadie lo ha visto. Vamos con Lynette. ¿Misma habitación? Sí, señor. Número 3. ¿Sí? Esa misma. Diga una cosa, ¿qué opina de esto? Es bonita. Observe esto. Creo que le agradará. Lynette. ¿Vino Sid aquí? Vino y se fue. ¿Y qué pasó? ¿No es increíble? Desertó en la semana 12. ¿Cómo es posible? Lynette. ¿Qué le dijiste sobre el bebé? Que no había ninguno. Hasta hoy. Creí que estaba embarazada. No podía creerlo. Él aún quería casarse conmigo. ¿Y tú qué dijiste? Dije que no, por supuesto. No quiero desertores en mi vida. No es posible aceptar. Eres solo basura. ¿Quién diablos te crees que eres jugando con las personas así? Él te ama y tú lo engañaste. Inventaste todo ese asunto, ¿verdad? No había ningún bebé. ¡Por supuesto que había un bebé! ¡Cielos! Yo jamás mentiría con algo así. ¿Verdad, Paula? Eres una porquería. Dios te ayude. Tú no eres diferente a mí, Paula. Sí, lo soy. ¡No, no lo eres! Espera, si está aquí, de acuerdo. Mac, ¿ha visto a Sid Worley por aquí? Sí, aquí está. Sid. Sid. Dijo que acaba de llegar. Sid. Sid. Amigo. Sid, ¿estás bien? ¡Sid! ¡Santo cielo, Sid! ¡Dios! ¡Pida una ambulancia! ¡Pobre Sid! ¡Dios! Pide una ambulancia. Grandísimo tonto. Yo era tu amigo. ¿Por qué no acudiste a hablarlo conmigo? ¿Por qué no lo intentaste? Ni siquiera te despediste de mí. Hablé con el capellán de la base y dijo que avisaría a los padres de Sid. Porque no aprenderé. Igual que ella, todo de nuevo, igual que ella. La misma. No debes martirizarte. No mataste a tu madre. No mataste a Sid. Ellos se suicidaron. Sí. No hay nada que pudieras hacer. ¿Sabes? Debo salir de aquí. ¿Quieres dinero para el taxi o algo? Algo, no sé. No merezco eso. Está bien, de acuerdo. No eres el único que está sufriendo. Tal vez yo cooperé en lo que ha sucedido. Sabía lo que hacía Lynette. Yo pude decir algo y no lo hice. Escucha, tú no tienes problemas, ¿de acuerdo? ¡Ningún problema! Otra clase llegará pronto y tú y Lynette volverán a su oficio. Eso no es justo. Jamás te he mentido. No hice lo que Lynette. Yo no soy Lynette. No. Yo te amo. Te amé desde que te conocí. ¿No lo entiendes? ¡No! No quiero que me ames. No quiero que nadie me ame, solo quiero huir. No lo sé, pero ya se ha dicho. No lo sé, pero ya se ha dicho. Medicina de aviadores, solo de plomo. Medicina de aviadores, solo de plomo. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. No lo sé, pero ya se ha dicho. No lo sé, pero ya se ha dicho. Medicina de aviadores de puro oro. Medicina de aviadores de puro oro. ¡Pelotón, alto! Señor, este candidato oficial solicita permiso para verlo en privado, señor. Mayo, toda la clase sabe sobre el candidato Worley y lo sentimos. Apuesto que sí. Quiero verlo en privado, señor. Ahora no, estoy ocupado. ¡Ahora! ¡Adelante! Solicito Marchen. Permiso para... Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Señor, este derecha, candidato oficial izquierda. Solicita permiso para verlo en privado, señor. Ahora no, estoy ocupado y usted también. Ahora váyase a hacer. No necesito de sus órdenes. He venido a renunciar, desertar. ¡Pelotón! ¡Alto! No lo necesito, ni necesito a la Marina. No necesito a nadie. Muy bien, Mayo, entiendo lo que desea. Dijo usted que quería verme en privado, ¿eh? Acepto. Al hangar de ejercicios, ahora. ¡Muévase! Usted, muévase. No vamos allá a charlar, muchacho. ¡Muévase! Descanse. Retírese, esto es entre él y yo. Thank you. Muy bien, Mayo. Veamos qué ofreces. Veo que has estado practicando. Ayúdalo. Vamos, Foley. ¿Qué es esto? Tu sangre es tan roja como la mía, ¿verdad, Mayo? Vamos, levántate. Vamos, arriba, arriba. Si lo deseas, Mayo. Depende de ti. Oficiales están presentes. Los invitados de pie, por favor. Clase 1581, levanten su mano derecha y repitan después de mí. Juro solemnemente. Juro solemnemente. Que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos de América. Que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos de América. Contra todo enemigo extranjero y local. Contra todo enemigo extranjero y local. Y que ofreceré lealtad a la misma. Y que ofreceré lealtad a la misma. Que acepte esta obligación por mi deseo. Que acepte esta obligación por mi deseo. Sin ninguna duda al respecto ni idea de evasión. Sin ninguna duda al respecto ni idea de evasión. Y que realizaré bien y con lealtad. Y que realizaré bien y con lealtad. Los deberes de un oficial que estoy a punto de aceptar. Los deberes de un oficial que estoy a punto de aceptar. Lo juro ante Dios. Lo juro ante Dios. Por favor, tomen asiento. Sargento de Artillería Foley. Señor. Buen trabajo, sargento. Gracias, señor. Clase. 1, 5, 8, 1. ¡Descansen! ¡Sí, señor! Quiero recibir. Felicidades, Alferez Chadwick. Gracias, señor. Felicidades, Alférez Seger. Gracias, señor. Sargento de artillería, Alférez Seger. Señor. Felicidades, Alférez Mayo. Jamás lo olvidaré, sargento. Lo sé. No lo hubiera logrado de no ser por usted. Váyase al diablo. Gracias, sargento. Felicidades, Alférez de la Sierra. Gracias, señor. Que todos respondan, sí, señor. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Entendido? Sí, señor. No puedo creer lo que veo. ¿Dónde han pasado toda su vida? Escuchando música de rock, maldiciendo a su país, sin duda. ¿De dónde eres tú, muchacho? Tucson, Arizona, señor. ¿De dónde? Tucson, Arizona, señor. Solo dos cosas resultan de Arizona: huellas y maricones. ¿Qué eres tú, muchacho? No te veo cuernos, así que serás maricón. ¡No, señor! ¿Qué? ¡No, señor! Haré uso de todos los métodos para hacer que ustedes deserten. Absolutamente de todos, justos o injustos. Continúa. can be hard. There are mountains in our way, but we climb a step every day.